más me duele estar así, en este mundo tan lleno de dolor. Sin tu amor no puedo vivir, no quiero existir ni un segundo más, me duele estar así. Sin ti mi vida se apaga, sin tu amor. Yo me muero sin tu amor, sin tu amor. Me muero sin tu amor. Sin tu amor no puedo vivir, no quiero existir ni un segundo más, me duele estar así. Sin ti mi vida se apaga, sin tu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.